10 minutos faltan para las 12 del mediodía. Seguimos en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Y si hubo alguien o hubo personas que hicieron algo, fueron los 500 voluntarios que se subieron a la flotilla global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y ahí participaron varios latinoamericanos, en total 3 argentinos, 13 brasileños, 2 colombianas, 6 mexicanos y 2 uruguayos navegaron en diferentes barcos de esta flotilla, y uno de estos 3 argentinos es Ezequiel Perecini, con quien estamos en comunicación telefónica para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Ezequiel fue uno de los tripulantes de la flotilla Sumud que fue secuestrado por las Fuerzas Armadas de Israel y que fueron recientemente liberados. Él nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, fue diputado en el periodo 2015-2019 y el pasado 7 de septiembre cumplió 43 años mientras estaba a bordo del Sirius, una de las embarcaciones de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza. Pero sin más preámbulos, queremos que él nos cuente cómo fue esta experiencia y qué lo llevó a él a subirse a la flotilla con rumbo a Gaza. Hola Ezequiel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días, se escucha perfecto. Bien. Muchas gracias por la comunicación. Nosotros también te escuchamos muy bien. Bueno, contanos un poco, nos remontemos primero a la invitación o a la oportunidad de participar en esta flotilla global que tengo entendido que se inició el 31 de agosto. Así es, el 31 de agosto partimos desde el Mall de la Fusta, un puerto céntrico de la ciudad de Barcelona, pero 2 días antes ya habíamos llegado a la ciudad de Barcelona para participar de las reuniones y de los entrenamientos para preparar esta importante actividad internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Uh-huh. Nosotros acudimos al llamado de la flotilla global Sumud, que fue un llamado a la mayor unidad de acción para desarrollar esta flotilla, para preparar la flotilla más grande de la historia en búsqueda de llegar a Gaza. Como militante de izquierda socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, de la que formo parte, pudimos contactarnos con los compañeros de Brasil, con los compañeros de España y de Turquía, y de esa manera resolvimos mi participación y la de Juan Carlos Giordano en la flotilla global Sumud, con la cual el 31 nos subimos en el Sirius junto a 28 personas y comenzamos la navegación hacia Gaza, que fueron 31 días de navegación y, bueno, después 6 días detenidos en las cárceles del sionismo en Israel. Esto tuvo intentos anteriores, ¿no? Entiendo que habían querido zarpar otras veces antes y por diferentes motivos atentaron contra este movimiento, ¿no? Así es. Desde el 2007, el Estado de Israel impone un brutal bloqueo sobre Gaza. Uh-huh. Esto fue una imposición del gobierno de Israel después de que Hamás ganó las elecciones en 2006 y ese bloqueo se mantiene hasta ahora. Desde 2007 al 2025, decenas de veces, agrupaciones humanitarias y organizaciones de distintas partes del mundo surcaron el Mediterráneo para tratar de llevar la ayuda humanitaria y abrir un corredor humanitario que rompa el cerco hambriador y genocida del nazisionismo de Israel sobre el territorio histórico de Palestina. Todas las oportunidades anteriores habían sido conformadas esta flotilla por pequeña cantidad de barcos. Esta fue mucho más grande, ya que juntamos 50 embarcaciones, 500 personas de 50 países, y expresaba la creciente movilización en apoyo del pueblo palestino, un mayor aislamiento de Netanyahu y su gobierno, que empezaba a ser aislado en la ONU, que fue condenado por crímenes de guerra y genocidio por la Corte Penal Internacional, por lo que esta flotilla fue efectivamente la más grande del mundo. En oportunidades anteriores, Israel también impidió la llegada de las embarcaciones, y en una de ellas la represión fue brutal y dejó a 10 personas asesinadas en una de las embarcaciones que zarpó desde Turquía. Por eso que nosotros nos movilizamos con el apoyo de la población, de los pueblos del mundo, de los trabajadores de Italia, de España, de Europa, de diversos países que nos apoyaban, y esa era la protección que nosotros tuvimos donde toda nuestra embarcación, siempre sabiendo que la brutalidad con la que Israel aplica un genocidio desde hace 78 años, con limpieza étnica y expulsión masiva del pueblo palestino, utilizaría esos métodos militares para impedir nuestra llegada. Luego de 31 días de navegación, llegamos entre 30 y 50 millas marítimas de Gaza, cargados de ayuda humanitaria y la esperanza de poder llegar a Gaza para romper el cerco hambriador, pero bueno, fue esto imposibilitado por el gobierno de Netanyahu, por el Estado de Israel, y la complicidad de todos los gobiernos del mundo, que nada hicieron y convalidaron una vez más una detención, un abordaje de nuestras embarcaciones de carácter ilegal, porque estamos en aguas internacionales, fuimos abordados y secuestrados para llevarnos a las cárceles de Israel, cuando nosotros no teníamos ninguna intención de ir a Israel. Nuestro objetivo era llegar a Gaza, por eso denunciamos que la brutalidad también tiene un carácter de total ilegalidad, ¿no? ¿No hubo ningún Estado que les haya brindado apoyo para esta salida? La movilización mundial de los pueblos del mundo y la simpatía que cultivó la flotilla global Sumut provocó que algunos países tuvieran que tomar acciones que fueron victoriosas de las luchas en cada uno de los países. Por ejemplo, durante 2-3 días en realidad, una embarcación de la Armada de Italia nos acompañó a unos 6 millas de distancia para supuestamente protegernos, pero rápidamente se demostró que era una maniobra del gobierno de Italia para desmovilizar a la flotilla y junto con Israel impedir que llegáramos a Gaza, porque esta embarcación que nos acompañó durante un periodo, a la que nosotros le exigimos que nos acompañe hasta llegar a Gaza, se retiraron a las 150 millas marítimas y nos abandonaron. Lo mismo sucedió con el gobierno de Pedro Sánchez y el Estado de Israel, quien prometió que nos enviaría una embarcación para protegernos en nuestro trayecto, y esta embarcación nunca llegó, mostrando que iba lento para nunca llegar, mostrando la cobardía de toda la diplomacia capitalista, imperialista, que se llena la boca hablando de las niñas y los niños asesinados por el genocidio, pero que nada han hecho de manera concreta. Por eso que tenemos que sostener la movilización de los pueblos del mundo hasta que todos los gobiernos rompan la complicidad con Israel, rompan relaciones políticas, económicas y diplomáticas y militares con el Estado nacionalista de Israel. La protección que tuvimos nosotros fue la movilización de los pueblos del mundo. Estas embarcaciones nos siguieron muy provisoriamente y luego nos abandonaron ante la Armada de Israel. Bien, entonces partieron el 31 de agosto, el día 1 de octubre estas embarcaciones fueron abordadas de manera ilegal, como contabas vos, en aguas internacionales por las fuerzas sionistas, y secuestraron a las 473 personas de la tripulación, o sea, a absolutamente todos. Entiendo que fueron a un penal de máxima seguridad cerca de Egipto. Contanos cómo fue esa experiencia. ¿En algún momento pensaron que podían llegar y desembarcar en Gaza, o a medida que pasaban los días lo veían como cada vez más difícil? Era de una dificultad muy importante la posibilidad de llegar a Gaza, por lo que te comentaba recién, por la complicidad de los gobiernos capitalistas y el imperialismo con Israel. Esa complicidad fue la que le permitió hacer nuevamente una acción ilegal sobre nuestras embarcaciones. Nosotros estamos totalmente dispuestos a llegar a Gaza y ellos lo impidieron una vez más. Ellos abordaron nuestras embarcaciones cerca de las 8 de la noche del día primero. La Armada subió violentamente a nuestros barcos, tomó control de las embarcaciones y luego de un día de navegación llegamos al puerto de Ashdod. En ese puerto de Ashdod fuimos bajados y detenidos, se nos sentó durante largas horas en un playón deportivo. Allí vimos la ridícula manifestación del ministro de Seguridad de Israel, Ben Gvir, que se hizo presente mientras nosotros estábamos sentados como si estuviéramos en Guantánamo y esposados en un playón deportivo. Se acercó Ben Gvir para insistir en su denuncia de que éramos terroristas y que todos íbamos a ir a prisión. Y luego de eso es lo que efectivamente sucedió. Nos enviaron, nos trasladaron con los ojos vendados, nos trasladaron esposados con precintos plásticos y bajo golpes hacia la cárcel de máxima seguridad de Ketziot, que se encuentra cerca de Gaza, al sur de Israel, cerca de las fronteras con Egipto. Es una de las cárceles de seguridad, de máxima seguridad, más grande del mundo, en donde Israel sostiene durante décadas la detención masiva de personas palestinas, particularmente niñas y niños. Por eso nosotros estuvimos allí detenidos, en celdas que eran para 8 personas, nosotros estábamos amontonados 16 personas, no se nos garantizó el agua ni la comida, se realizaron simulacros de fusilamiento, los policías tenían la costumbre de introducir sus armas de guerra en las celdas y apuntar en nuestras frentes con las armas, con las miras láser, los amedrentamientos fueron sistemáticos y permanentes. A las personas que necesitaban requerimiento médico no se les entregaron sus medicamentos, estos medicamentos fueron secuestrados también. Es por eso que luego de los largos días de detención se nos deportó a Jordania, se nos expulsó más bien a Jordania, a todas las delegaciones del continente americano y al norte de África, para luego poder volver a nuestro país. Esto, nuestra liberación fue también un triunfo del reclamo mundial, que demostró una vez más que nosotros no éramos terroristas, que terroristas del Estado de Israel, y que lejos de ser una democracia ejemplar para el Medio Oriente, Israel es un enclave imperialista que se sostiene sobre el exterminio y la expulsión masiva del pueblo palestino desde su fundación en 1948, y el genocidio televisado de los últimos 2 años provocó una movilización tremenda, muy importante, un mayor aislamiento de Israel, y esa movilización, que es la que hoy ha conquistado un alto el fuego muy rudimentario que debe profundizarse hasta que se vayan todas las tropas de Israel y que sean liberados todos los presos palestinos, y también ha garantizado nuestra liberación, que ya hemos, cada uno de los participantes, ya lentamente hemos llegado a nuestros países para seguir profundizando la lucha en apoyo al pueblo palestino. Estamos hablando con Ezequiel Perecini, él es uno de los tripulantes argentinos que participó en la flotilla global Sumud. Por último, Ezequiel, primero te agradecemos por tu tiempo. Es muy importante saber en primera persona qué fue lo que sucedió, porque solo cuando lo contás se me pone la piel de gallina y siento algo en el cuerpo similar al terror, al miedo, que no me quiero imaginar lo que les pasó a ustedes por el cuerpo. Recordemos que fueron secuestrados en aguas internacionales y que sobre Netanyahu pesa un pedido internacional de captura por genocida, justamente. ¿Quién o cómo regula este tipo de acciones que lleva adelante un Estado? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se regula? ¿Hay algún mecanismo internacional para que esto sea abordado? Creo que se cortó la comunicación. Bueno, ahí estamos intentando volver a comunicarnos con él para cerrar la nota. Más que nada, obviamente le agradecemos a Ezequiel por su tiempo. Creo que se cortó la comunicación. Bueno, de todas formas fue bastante completa la información que nos brindó Ezequiel. Desde aquí nuestra solidaridad con todos y cada uno de los 473 personas que participaron en la flotilla y que fueron secuestrados y torturados por el Estado de Israel a cargo de Benjamín Netanyahu, este genocida por el que pesa un pedido internacional de captura justamente por genocida. Él no puede salir de Israel porque pueden capturarlo internacionalmente. Así que bueno, queríamos hablar con alguno de ellos en primera persona. Creo que ahí retomamos la comunicación con Ezequiel. Me había quedado una pregunta, Ezequiel, que no sé si la llegaste a escuchar, y es que ¿qué organismo regula o ante qué organismo se puede hacer las denuncias pertinentes para que esto tenga justicia de alguna forma? Nosotros consideramos que es la movilización popular y que cada país y cada pueblo trabajador y los pueblos tienen que dirigirse a cada uno de los consulados y exigir a los gobiernos de turno a que garanticen efectivamente que se rompan las relaciones políticas, económicas, diplomáticas, militares con Israel. Nosotros de la flotilla de Global Sumud seguramente estaremos coordinando en los próximos días las acciones internacionales y legales para hacer las denuncias correspondientes por la violación de nuestro derecho y por habernos secuestrado, por la inmediata devolución de cada una de las embarcaciones que con tanto esfuerzo militante y voluntario se acondicionaron para llegar a Gaza y que todavía siguen secuestradas en los puertos de Israel y que deben ser inmediatamente devueltas, pero el centro está en poder sostener la movilización mundial, porque el genocidio va a continuar, porque la violación de los derechos humanos en Palestina continúa. Entonces la flotilla Global Sumut fue una expresión muy importante de la movilización mundial, la ha retroalimentado y potenciado, y es en ese sentido que nosotros consideramos que hemos triunfado. Estamos orgullosos de haber sido parte de la flotilla Global Sumut, tan orgullosos que lo volveremos a hacer cada una vez que sea necesario. Ezequiel, realmente muy claro toda la información. Desde el interior de Córdoba los abrazamos, les mandamos nuestro apoyo incondicional y gracias por sostener esa lucha y la visibilización de esta inhumanidad que lleva adelante el Estado sionista de Israel. Te agradecemos por esta comunicación y contá con nuestros micrófonos para difundir cualquier tipo de novedades. Bueno, creo que se volvió a cortar. Muchas gracias a Ezequiel entonces.